laguna. Cantan el cuara, cua, cua, cua, cuara, cua, cua, cua. Unos vienen a comer mosquitos, ñam, ñam, ñam. Otros vienen a lavarse los pies.